La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 15 de enero del 2018. En el programa de hoy vamos a abarcar dos temas que son realmente fundantes, mi trabajo, mis actividades, mi pensamiento, arte y salud mental. Y cabe la pregunta, sin embargo, la cultura represora hay arte, o mejor dicho, ¿qué tipo de cultura crea, inventa, difunde, construye la cultura represora? Es un debate importante porque realmente cuando hablamos de cultura, yo creo que hablamos de un genérico y creo que los que estamos colocados del lado de las fuerzas libertarias, progresistas en serio, ¿no? Las retroprogresistas, por supuesto, movimiento socialista, comunista, anarquista, trotskista, etcétera, y todo lo que podríamos decir modos de producción de interpelar a la cultura represora, hablamos de cultura y es como si nos hacemos un guiño, ¿no? Es decir, cultura es toda aquella producción que de alguna manera intenta enfrentar la cultura represora. Con el aditamento de que el que habla permanentemente de cultura represora soy yo, algunos otros compañeros y compañeras también, pero como nadie es profeta en su maceta, no es un concepto que tenga una validación demasiado amplia, al menos todavía. Más allá de los libros escritos por la agencia Pelota de Trapo, en la agencia y gracias a la agencia, el término todavía es bastante restringido. Y entonces pensamos que cultura es, pensamos en Picasso, pensamos en Mozart, pensamos en Bertolt Brecht, pensamos en Tito Cosa, o sea, pensamos en todos aquellos creadores, inventores de palabras, de sonidos, de pinturas que de alguna manera nos han conmovido, ¿no? Es decir, cultura sería un Pablo Neruda, un Cito Lema, un Haroldo Conti. Sin embargo, yo creo que es bueno tener una óptica donde incluyamos en la producción de cultura también todo lo que denominamos el campo de la derecha y el fascismo. Dicho en otros términos, el fascismo es un gran productor de cultura. Básicamente cultura fascista, por supuesto. Pero es también una forma de la cultura. A esa forma de la cultura que produce el fascismo y las derechas, yo lo llamo cultura represora. ¿Pero por qué cultura? Porque realmente es una producción subjetiva. Es decir, la cultura tradicionalmente se opuso a la naturaleza, ¿no? Es decir, la naturaleza como lo dado, lo encontrado, y cultura como lo construido. Es decir, aquello que lo humano, la humanidad, va construyendo a lo largo de su devenir histórico, ¿no? Suponemos que las máquinas de coser no están en la naturaleza, las arañas no están cosiendo su tela de araña con una Singer, sino que es una construcción tecnológica, si se quiere, pero por supuesto cultural. Siempre se ha planteado, sobre todo en cierto estructuralismo, la oposición entre naturaleza y cultura, ¿no? El mismo Freud parte que el pasaje de la naturaleza a la cultura es lo que él denomina la matanza del protopadre, que es un concepto que daría bastante tela para cortar en todos los tiempos y en este también. pero que de alguna manera lo humano, la humanidad, es ese descentramiento de la naturaleza, no enfrentamiento, que es otro tema, pero sí descentramiento, ¿sí? Donde el eje de la existencia no está marcado por los ciclos naturales, sino por los ciclos culturales. De ahí viene ese absurdo, ¿no? De las fuerzas reaccionarias cuando plantean, por ejemplo, un derecho natural. Si hay derecho, no hablemos de la justicia, que es otra cuestión, si hay derecho es cultural. En la naturaleza no hay derechos, hay necesidades y se satisfacen. Yo siempre digo que nosotros denominamos a la orca ballena asesina. Y la orca ni es ballena ni es asesina, ¿no? Pero no hay nada natural más allá de las necesidades, ¿no? Por eso Marx planteaba del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? Se supone que la cultura sería el reino de la libertad. ¿De la libertad de qué? Bueno, de la libertad de poder satisfacer las necesidades de distintas maneras y en esa satisfacción encontrar registros placenteros y esos registros placenteros es lo que llamamos deseo. Dicho todo esto, es importante pensar que lo que se llame macrismo, menemismo, delarruismo, hitlerismo, mussolinismo, franquismo, son productos culturales, ¿no? Es muy impresionante pensar que a pesar de que el eje Roma, Berlín, Tokio, Japón, perdió la guerra, perdió 20 encomillados, por favor. Franco, que había apoyado decididamente a los nazis, bueno, dejó el poder cuando la biología se encargó de él, no la política. Y Franco vive en España, ¿no? Lamentablemente Franco sigue viviendo. Por eso creo que es importante enfrentar un campo. Y que no puede ser más que el campo de la lucha de clases, entre una cultura que tiende a la liberación, que tiende al reino de la libertad, y otra cultura represora que nos quiere mantener en la esclavitud de la necesidad. Y esto tiene nombre, se llama necesidades básicas insatisfechas. ¿Pero por qué insatisfechas? ¿Por qué la cultura represora plantea que lo básico debe estar insatisfecho? Justamente para eso, para no salir del registro de la necesidad. Si las necesidades básicas están insatisfechas, nada más y nada menos, lo que buscamos es satisfacer esas necesidades básicas. Y para satisfacerlas, muchas veces tenemos que abandonar nuestros sueños de libertad y resignarnos a las pesadillas de las distintas formas de esclavitud. Por eso este programa, donde vamos a hablar de arte y salud mental, apuesta fuertemente a recuperar, a desarrollar, a propiciar el único reino que vale la pena, que es el reino de la libertad. Y ese reino creo que tiene que ser de este mundo. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir? Ahora, para sueños posibles, vamos a charlar con una colega, Judith Fogler, que es integrante hace varias décadas del Centro Ameguino, además trabaja en el área infanto-juvenil, en la Asociación de Profesionales, y teníamos mucho interés en hablar con ella por este verdadero acontecimiento que se ha dado, que son los 70 años del Centro de Salud Ameguino. ¿Cómo estás, Judith? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bueno. Bien, muy contenta de haber podido festejar todavía vivos, digo, ¿no? Siendo la planta añosa, como nos llaman, los 70 años del hospital. ¿La planta añosa? La planta añosa, como nos dicen, porque la mayor parte de los compañeros llevamos, llevamos casi 30 años, o un poquito más algunos, de trabajo en el hospital, habiendo empezado algunos como concurrentes, otros habiendo pasado del Ramos Mejía, como, digamos, dependencia de salud mental o servicio de salud mental del Hospital Ramón Mejía a la Meguino, y muchos ya, por supuesto, jubilándose y jubilados en los últimos 4 años, bastantes compañeros. Sí, por eso nos llaman la planta añosa, porque renovada no está. Somos gente joven, pero no renovada. Bueno, pero esto de añoso por lo menos marca algo importante, que es el tema de lo de la consistencia, ¿no?, y de la coherencia, ¿no?, porque hay que sostener ciertas pertenencias durante décadas, no es fácil. Contanos un poco en qué anda actualmente la Meguino. Hemos participado de algunas movidas que hubo en relación a la dirección del hospital hace algunos años. Sí. ¿Cuál es la situación actual? Mira, trabajando, por supuesto, como siempre, con mucha dificultad. Seguimos sin la dirección, que es algo que hemos perdido, ya como decís vos, hace unos 7 años aproximadamente. Tuvimos una dirección intervenida que se jubiló ya hace 2 años o más, y hemos evitado un par de intervenciones del gremio de médicos, y en este momento nos conduce, entre comillas, digo nos conduce, porque el director general de salud mental tiene su cargo, entre otras sus funciones, la dirección de la Meguino. Pero continuamos sin director designado, continuamos, por supuesto, sin jerarquía institucional, o sea, sin jefes, y somos los coordinadores de los distintos servicios que nos reunimos en el CATA, que es el Consejo Asesor Técnico Administrativo, los que sabemos qué nos pasa, qué necesitamos, qué tenemos que hacer, y que vamos a recurrir y tomamos las decisiones prácticamente ejecutivas del hospital, además de las prácticamente, digamos, las ejecutivas y las orgánicas. Trabajamos y además sabemos lo que hay que lo que hace falta, lo que es necesario cubrir. En esa situación y en esas condiciones venimos trabajando ya hace muchos años. La autogestión para nosotros es un hecho conocido, digamos, ¿no? Bueno, estás tocando una palabra que para mí tiene mucho eco, ¿no? Lo autogestionario. Yo hace más de 30 años fundé una cooperativa de trabajo en salud mental. Debo ser también un fundador añoso, pero en ese sentido creo que en muchos dispositivos, inclusive públicos, la palabra autogestión no está en las primeras filas, ¿no? En general la gente busca ciertas direccionalidades, ciertas jerarquías, ¿no? Tengo impresiones que se reproducen y no casualmente modelos a veces muy verticalistas de ejercicio del poder, ¿no? Así que esto que señalas de lo autogestionario me parece que es un mérito, digamos, sobre todo en salud mental, ¿no? Sí, porque eso es lo que nos fue conduciendo, digamos, a que en estos 70 años pudiéramos ir creciendo y transformándonos en el único hospital ambulatorio de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, con una práctica del psicoanálisis consistente y que también tiene su práctica comunitaria y en distintos aspectos, pero siempre a través del eje de psicoanálisis, en la enseñanza, la docencia, la transmisión, la investigación y la clínica, pero fortalecidos a partir de esto que nosotros conocemos como la autogestión, y que nos permitió pasar de un servicio perteneciente a un hospital, después a un centro monovalente, querían transformar luego en polivalente, a lo que soy un hospital, a pesar de que tiene la jerarquía de hospital, tiene la dirección, porque sabemos que, digamos, en el sistema lo que no quieren es que, digamos, aunque no lo dicen, por supuesto que no lo dicen, el ejecutivo no lo puede aceptar en esas condiciones, pero sabemos que no les interesa nuestra existencia. Es más, mira, el miércoles hicimos el festejo de estos 70 años, y los compañeros que tienen un ojo clínico y político, digo yo, ¿no?, en el barrio también puesto, descubrieron que en la esquina del hospital, sobre la calle de Agüero, había 2 carteles señalando, uno hacia el CESAC número 11, que está, nosotros aceptamos que ocupara una parte importante de nuestro predio hace ya muchos años, y tiene un edificio muy bonito y muy moderno dentro de lo que era nuestro parque, el parque del hospital. Y el otro cartel señala en dirección a lo que es el Hospital Gutiérrez. Ningún cartel hicieron señalando la existencia del hospital en la Meguino. Así que como actividad, digamos, preliminar del festejo, el mismo miércoles, antes del brindis, antes de las palabras de la comisión organizadora de los festejos, se puso un cartel en la esquina, por supuesto no tiene las condiciones de poner un cartel de chapa habilitado en la calle, pusimos un cartel que señala que a 25 pasos nos encontramos nosotros trabajando. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Y hasta eso implica el desconocimiento que el Estado tiene de lo que hacemos nosotros. ¿Y de quiénes son? De lo que valoran y lo que son nosotros. Bueno, estamos hablando con Judith Fogler en relación a los 70 años del Hospital Ameghino. Te quiero poder, Judith, en algún momento se pierde la voz, no sé si hay un movimiento sísmico. Ah, pues mi casa tiene vibraciones. Si no, puede. Por ahí es un celular añoso también, no sé, pero bueno. No tanto. Bueno, estamos ahora mejorando la calidad de la audición. Bueno, con Judith estamos hablando realmente porque... Así de una forma un poco inesperada, porque yo no tengo en mi práctica profesional mucho acercamiento con el Ameghino, pero esto de la autogestión me parece que es realmente una oportunidad que a veces la desidia, el desinterés o directamente las políticas errátiles del Estado nos permite desarrollar, ¿no? Y que a veces inesperadamente nos encontramos con logros mayores de los que hubieran sido si estamos dentro de esas. Claro, de esas pirámides jerárquicas que, bueno, te van bajando línea permanentemente, incluso en lo científico. Vos dijiste un psicoanálisis, y ahí ahora yo también muestro mi añosidad porque se me perdió la palabra, pero dijiste psicoanálisis, cuando hablaste de la práctica psicoanalítica en Ameghino, bueno, asociaré libremente y volveré a la palabra, ¿no? Pero justamente si algo ha habido en estos 50 años es un derrape, digamos, del psicoanálisis hacia formas muy diversas y yo creo que algunas incompatibles, ¿no? ¿Cuál es el encuadre general de trabajo que ustedes tienen? Si un paciente va, pide una consulta, ¿cómo trabajan esa demanda? ¿Tienen equipos de admisión, derivan? ¿Cómo es? Mira, cada equipo... Cada turno y cada equipo. Nosotros tenemos tres servicios fundamentales y tenemos espacios de trabajo como son hospital de día, actividad comunitaria, pero cada servicio, de los grandes servicios, tenemos varios pequeños grupos de trabajo también, como adultos, infantos, juvenil, y hospital de día tienen distintas maneras de admisión, de acuerdo también, distintos horarios y formas de admisión, de acuerdo a los turnos y los equipos, porque esas son también decisiones que se van tomando de acuerdo a la población que va llegando al hospital. Incluso hay algunos equipos que están como probando distintas formas de acuerdo también a la situación y la coyuntura en la que nos encontramos. Por ejemplo, nosotros, la planta que hoy somos es, antes éramos aproximadamente 400 profesionales, hoy somos la mitad. Con lo cual, digamos, la demanda, que sigue siendo mucha, tiene una respuesta, por supuesto, diferente. Entonces tenemos mucho menos posibilidad de admitir gente que viene a la consulta en forma espontánea, porque además el sistema nos deriva a través del Poder Judicial un montón de esos casos que no son de peritaje, claro, pero sí son de determinación del sistema de asistencia, por ejemplo, o el psicodiagnóstico. Sí, pacientes judicializados. Exactamente, o evaluación de necesidad de tratamiento. Eso viene por la otra puerta, digamos, pero por la ventanilla tenemos un montón de demanda de tratamientos que en este momento nos cuesta muchísimo poder darle respuesta. Pero sí, por ejemplo, en el servicio en el que yo me encuentro, nosotros tenemos, para decirles con honestidad, somos cuatro compañeros en la planta del turno nuestro. Cuatro. El resto, muy pocos también, son concurrentes o psicólogos en formación, digamos, que son los que están haciendo la capacitación en el sistema. Así que las admisiones que teníamos antes, que eran de dos veces por semana y en un número mayor, hoy las tenemos reducidas a una vez por semana. Pero como sabemos que tenemos muchísima consulta, lo que hacemos es, a los que no ingresan dentro del número o el cupo que tenemos de admisión por semana, los recibimos, hacemos una distribución de acuerdo al número de consultas que lleguen ese día, y los a pesar de que estamos en asistencia, o sea, tenemos pacientes y todos ese mismo día, recibimos a esos pacientes, los orientamos, ubicamos la consulta, vemos la necesidad, la urgencia, la necesidad de derivarlos, y esa es la práctica que hacemos. Después, en general, tratamos de no tener lista de espera, pero nuevamente estamos empezando a tenerla, porque desde el 2014 a la fecha de hoy, la cantidad de compañeros que se han jubilado, que han sido más o menos 30, todavía no han sido cubiertas esas vacantes. O sea, las vacantes producidas por jubilación no fueron concursadas. Estamos en este momento, desde el año pasado, con el actual director general de Salud Mental, en trámite de esos concursos. Los concursos fueron llamados, finalmente, en noviembre del año pasado, pero están detenidos, en suspenso, porque los participantes de los concursos, este concurso cerrado, muchos son concurrentes y gente que ha terminado su concurrencia, que no tiene el certificado finalmente firmado por capacitación, sí por el director de Salud Mental, y entonces los veedores, que es la primera vez que nos dejan participar a la Asociación de Profesionales de la Merino como veedores de este concurso, los veedores que son de psicólogos municipales, no aceptan esos certificados, que son válidos. Entonces tenemos en suspenso desde noviembre, desde diciembre, a todos los compañeros que recién ahora pudimos hacer concursar, después de 4 años. Con lo cual, imagínate que 30 personas menos en un hospital donde somos 150 los que laburamos implica un 30% menos de posibilidad de respuesta. De todos modos, la asistencia siempre la pensamos de manera singular. O sea que la consulta no la generalizamos, no decimos esto van para acá, esto es para acá, este necesita tal cosa, sino que escuchamos la consulta en forma individual, por eso nuestra práctica tiene que ver con la escucha analítica. Y ubicamos en función de eso la respuesta posible. Así que esa es nuestra manera, siempre en esa línea. Ustedes trabajan con terapia denominada individual y también terapia grupal. Sí, hay un equipo importante de grupos, que es un desprendimiento del servicio de adultos, que funciona fundamentalmente en el turno de la mañana y una parte del turno de la tarde, que tiene entre otras las funciones durante el verano, ofrece tratamientos grupales en realidad para pacientes que requieran transitoriamente cierta asistencia y que ya se encuentran en tratamientos, por ejemplo, en el hospital, pero que sus terapeutas están de vacaciones. Entonces, por ejemplo, digamos, estoy dando un ejemplo, pero hay grupos de distinto orden y talleres de distinto orden en el servicio de adultos que está integrado al equipo de grupos. En general, los tratamientos son en forma individual, pero también hay grupos de adolescentes, talleres para adolescentes, algunos para padres y en adultos para distintas, digamos, nominaciones, que en este momento no las tengo tan presentes, pero por ejemplo, los grupos de verano serían para esos casos, digamos, de pacientes que se encuentran en tratamiento, que sus terapeutas están de vacaciones y no pueden hacer la espera, digamos, ¿no? Entonces, esos son tratamientos de sostén. Sí, en las viejas épocas había muchos grupos de sala de espera, por ejemplo, de vacación. Se usaban distintas técnicas, inclusive a veces ni por psicólogos ni por psiquiatras, sino por otros profesionales, y realmente, además de un espacio de contención, que no es poco, también había cuestiones elaborativas, ¿no? Yo me acuerdo que hay mucho escrito sobre esto, que después de esos espacios, el paciente ya no tenía demanda de terapia, digamos, ¿no? Claro. O sea, que de alguna manera unas cuestiones puntuales se iban resolviendo de esa manera, porque en principio la demanda es inagotable, ¿no es cierto? Si tuvieran 30 más, seguramente la admisión en todos los tiempos, ¿no? También aumentaría mucho la demanda, ¿no? O sea que eso no tengo dudas. De hecho, una de las cosas que más nos llama la atención es el agotamiento que tiene todo el sistema. Claro, claro. Cuando vos recibís a alguien en la consulta, ya sabés que, por ejemplo, entró por la guardia en el Tobar García, se atendió en la guardia, pero para consulta externa, en lugar de tomarlo en la consulta externa del Tobar, lo mandan a la Meguina, por ejemplo. Nos ha pasado muchísimo y no entendemos bien por qué. ¿Por qué si por ahí el hospital más cercano es ese? ¿Por qué si ya la consulta está hecha ahí? Y ni que hablar del Gutiérrez, que digamos, yo te cuento de dos hospitales del que, digamos, mi tarea cotidiana tiene mucha derivación. yo trabajo con niños en el hospital y con jóvenes, entonces del Tobar y del Gutiérrez muchos pacientes nos llegan, que han pasado por el sistema sin tener el turno, sin la posibilidad de tener el turno, y nos damos cuenta que está todo el sistema en ese estado de agotamiento. Como sí, sí, colapsado, sí, totalmente. Exactamente. Que hay una demanda que supera muchísimo la oferta, ¿no? Ahora, sí, sí, más allá de momentos puntuales, donde de la crisis pasamos directamente a la catástrofe y al colapso, en general lo que yo he experienciado durante tantas décadas es que en general la demanda tiende a superar la oferta, ¿no? Por lo menos en salud mental, ¿no? Y que sí, es posible. A veces planteamos más oferta y eso a su vez potencia la demanda, ¿no? El tipo, mira, ahora en la Medellín están atendiendo más terapeutas y entonces van más pacientes, ¿no? Eso es seguro. En eso general, seguro. La oferta siempre está, la demanda está en exceso en relación a la oferta, ¿no? Seguramente, pero también eso habilita a mi modesto entender que haya, digamos, que todo el sistema tenga que dar más respuesta. Seguro, es que a eso voy. A eso voy. Crecer el sistema, claro, hay que a eso voy. Crecer el sistema, ¿no? Que está en un achicamiento brutal. No, por eso es que estamos totalmente de acuerdo, creo. Si vos sí, planteas sí, que la demanda siempre está en exceso y encima restringís la oferta, claro, aparece otra cuestión de la demanda insatisfecha, que no tiene que ver con la falta, sino con la carencia. Entonces ya entramos en el universo de la no atención. Mira, me haces acordar cuando yo hacía turismo en supervisión, ¿no? Iba a muchos hospitales a supervisar, un cartel que había en el Arauz Alfaro, en el Eva Perón, bueno, no me acuerdo, lo estoy añoso, pero siempre me impactó el contenido del cartel. Decía, señores padres, discúlpenos, pero preferimos atender pocos pacientes, pero bien, que muchos, pero mal. Y siempre me quedó eso de por qué no poder pensar atender muchos, pero bien, ¿no? Claro, pero eso es la política, digamos, como está pensada y como está planificada, que es un trasvasamiento lento en estos últimos años, yo lo registro cada vez más, pero es un trasvasamiento lento, incluso en la capacitación profesional de lo público a lo privado, ¿no? Con los posgrados que la UBA también oferta, digamos, achicando la capacitación en servicios como llama de residencias o del régimen de concurrencia, con el formato que están tomando ellos, esos sistemas que son muy parecidos al eje médico, ¿no? 2 minutos acá, 5 minutos allá, y donde la gente no hace una experiencia clínica como la que nosotros hicimos, que aprendes la práctica haciéndola. Sí, el eje médico actual, porque en otros tiempos el médico dedicaba mucho tiempo a estar con su paciente, ¿no? Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Todavía tengo recuerdos de mi padre pediatra y que se quedaba horas y a veces se quedaba a almorzar con los pacientes. Digamos, era otro mundo posible. Con Judith Fogler, con la cual estamos hablando, para Sueños Posibles, me gustaría mucho, durante los primeros meses del año, por ahí hacer una reunión en la cooperativa Ático, con vos y con quien vos te parezca, porque creo que podemos intercambiar cosas muy ricas respecto a este eje de la autogestión en lo que es lo institucional de una cooperativa y lo que es un espacio público como el Ameguino, ¿no? Porque a veces uno cree que son mundos muy distintos y hay varios atravesamientos que sería útil descubrir y pensar juntos. Seguramente, yo te agradezco. No, acá, cosas que, como yo siempre digo entre compañeros, no nos damos las gracias porque estamos de distintas trincheras más o menos en lo mismo, ¿no? A mí me pasó tu contacto Gloria Badi, que es una muy querida compañera y amiga, con la cual compartimos además otra forma de la salud mental, que es el teatro. Así que bueno, tenía mucho interés. Y lo último que te quiero preguntar es este especie de manifiesto que ustedes publicaron de 70 años, y que yo llamaba 70 años y nunca cambiemos, no sé, no me acuerdo bien. Sí, pero... sí, algo, bueno, en realidad yo tampoco recuerdo porque no fui yo de la comisión de redacción, no fui parte de la comisión organizadora de esos 70 años, pero ni una flor, por 70 años sin ninguna flor. Ninguna flor de cambiemos, o sea, estaba la palabra cambiemos, sí. Sí, porque bueno, lo que quiere decir que no, hace en estos últimos años, claramente en estos últimos 12 años, el aporte ha sido regresivo, ¿no? Cambiamos. Esto es lo que de alguna manera estamos tratando de poner en escena. Yo te comenté el tema de los concursos. Sí, sí. No poco ejemplar de momento del cartel, digamos, de la esquina, que señalando en ausencia lo que significamos nosotros para el sistema. Sí, es un analizador brutal, sí. Sí, eso ya es una imagen que dice muchísimo, sí, sí. De lo que están haciendo. Y por ahí es un relato histórico de cómo comenzamos a lo que actualmente somos y de la lucha en la que nos encontramos en este momento, en la que esperamos y deseamos que de verdad este año nuevos compañeros que se han capacitado, que se han formado dentro del hospital, puedan ingresar a la planta y sean la planta renovada de esta añosa que se está retirando, digamos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar un significante añosidad, a ver qué implicancias tiene. No, porque justamente, ¿no? Yo estoy, este año cumplo 70, así que imagínate, y todos dicen que parezco más, así que bueno. Pero en realidad no, lo que estoy pensando es que el psicoanálisis ya como institución, ¿no? La institución del psicoanálisis también está pagando tributo a lo que fue a partir de los 80 una gradual despolitización del psicoanálisis. Yo me acuerdo cuando me decían que yo mis interpretaciones eran panfletarias porque siempre incluía la dimensión de lo político-social, ¿no? Y se ha creado un psicoanálisis casi que ya histórico y apolítico que ha facilitado muchísimo quizás estar bastante desguarnecido frente a las políticas reaccionarias y conservadoras, ¿no? Claro, bueno, eso no es el carácter de Lameguino. Le voy a pedir a Gloria que te haga llegar el último ejemplar de nuestra revista. Yo coordiné entre otras cosas, en los últimos años, la Comisión de Publicaciones del Hospital, que tiene a su cargo la publicación de cualquier investigación que se haga, y la revista que antes lográbamos sacar en forma anual. Los últimos 4 números, los últimos 12 años, los últimos 3 números, perdón, los últimos 2, durante los últimos 12 años, nos llevó por lo menos 4 años cada uno. Este último, que se llama Lameguino, psicoanálisis, nada menos, como una pregunta, una interrogación sobre nuestra práctica en el horizonte actual. Me gustaría que puedas leer el editorial de la revista, porque es una pregunta acerca del horizonte de la época a la que nos vemos obligados a pensar como en nuestra práctica. Esta última, y por primera vez, no conseguimos decididamente tomaron esta definición en el Ejecutivo, no financiarla. Es la primera vez en los 30 años que tenemos de hospital que un número de la revista no lo financia el Estado. Así que, bueno, como cooperativa juntamos el dinero. Bueno, perfecto. Somos primos segundos o primos hermanos porque nosotros también hacemos la autogestión una impronta subjetiva, ¿no? Es decir, para nosotros la autogestión es también un mecanismo de construcción de subjetividad. Judith, viste, uno a veces entusiasma de más, pero yo estoy realmente entusiastamente invitándote a vos y a los compañeros o compañeras que te parezca, porque podemos intercambiar. Nosotros con mucho esfuerzo el año pasado sacamos el libro Los 30 años de Ático, y mi experiencia es que por ahí estamos más en contacto con personas que piensan diferente que con las personas que piensan muy parecido, ¿viste? O sea que se van creando así pequeñas islotes y cada uno defiende, y justamente, pero que a veces esto del narcisismo, las pequeñas diferencias que nos enseñaba el psicoanalista, creador del psicoanálisis, funciona, ¿no? Y bueno, por ahí una actividad en Ático, donde desde ya te invito con mucho interés, podríamos empezar a intercambiar todo esto, que es toda una experiencia acumulada que lo principal es no perderla, ¿no? Y si se puede, potenciarla, ¿no? Bueno, yo te agradezco, me parece muy bien, y nos mantenemos entonces al habla para ir programando esos espacios. Bueno, estuvimos hablando con Judith Kochler, una psicoanalista colega, que ella misma se definió como añosa, y este significante lo vamos a seguir trabajando. Te agradecemos desde Sueños Posibles tu tiempo, y bueno, te vamos a contactar para esta actividad en Ático. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos y te agradezco, yo te agradezco en nombre de todo el colectivo de Lameguino este espacio para dar digamos un tiempo al reconocimiento de estos 70 años del hospital. Desde ya te digo, realmente, tanto Gloria, que me facilitó el contacto, como vos, para mí es muy importante. Este programa Sueños Posibles está muy abierto, especialmente a los sueños posibles. Los imposibles quedarán para otra reencarnación. Fuerte abrazo, Judith. Un abrazo grande para vos. Muchas gracias. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ahora en Sueños Posibles tenemos realmente un enorme placer, casi estoy dispuesto a decir que un privilegio, de charlar con un actor de una impresionante trayectoria y de una vigencia realmente permanente, al cual hemos visto en el teatro, por lo menos yo, en varias ocasiones. Se trata de Carlos March. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, y muy bueno, ¿qué introducción? ¿No será mucho? No, es poco. Lo que pasa es que el tiempo me agobia, porque si estuviera con la presentación que merecés, se va la nota. Bueno, con Carlos tuve la suerte de compartir un programa de radio hace muy poco tiempo, en una radio amiga, la M770, el programa Los Notables, que conduce Leonardo Busquet, y ahí, bueno, lo pude ver más de cerca de lo que lo veía habitualmente. Una preguntita, como para empezar, porque como actor estás muy implicado en la realidad política, social, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa a vos como actor, como ciudadano, en una parábola que podríamos decir de Vivitos y Coleando a Videla, la cinta móvil? Es una parábola, exactamente, es una parábola, pero se fueron dando un poco las cosas y otro poco yo la fui ayudando a esa parábola, la fui dibujando un poco, porque siempre tuve la intención junto con mi compañero Catalineu de Andanzas, de reponer Vivitos. Sí. Que bueno, para mí fue un hito y un icono muy muy representativo en toda mi historia. Y bueno, al cumplirse eso, después coincidió con un deseo que tenía yo de no de correrme de la historia mía con mi don y con los espectáculos raramente llamados solamente para niños. Claro. Sino que también tuve la necesidad de encontrar un proyecto que me completara de una manera contundente. Y ahí fue cuando apareció Vidé, y con una referencia muy importante que es la de Norman Brisky en la dirección y en la parte hasta espiritual, digamos. Sí, seguramente. Entonces me encontré con esos dos proyectos, o yo también estuve haciendo lo posible para que me encuentren los proyectos a mí, y con una parábola de representatividad para un momento muy coyuntural nuestro, social, político y mío en lo personal. Después dirigiste la obra, o por lo menos tuviste tu propia apuesta. ¿Notaste diferencias o algo que hubiera cambiado en lo que puede ser la manera de pensar el texto, la apuesta, sobre todo tratando de un grotesco, digo, ¿no? Esencialmente creo que no, y además mi intención fue tratar de rescatar lo que hicimos en principio cuando estaba Norman y la apuesta de él, digamos, ¿no? Un poco también en consenso con él, ¿no? Dado que él no podía encargarse de sacar el espectáculo de Calibán, porque tenía sus compromisos ya previstos. Así que fue más un deseo de nosotros, del resto del grupo, apoyados por Norma, por supuesto. Pero esencialmente el espíritu es el mismo. Lo único que hice yo fue trabajar más que nada con Carlos Viñola, que es el actor que reemplazó a Marcelo D'Andrea en el personaje de Videla. Vos señalás en algún momento que grotesco, por lo menos lo que yo quería entender, como género teatral tiene un efecto especialmente movilizador y que permite cierto grado de elaboración del conflicto. Sí. ¿Podrías ampliarlo? Sí, más que de elaboración, lo que yo pude percibir, sobre todo con la obra, pero bueno, en general el grotesco creo que tiene esa particularidad de en este caso sobre todo de como digestivo, ¿no? Es una especie de condimento digestivo que ayuda al espectador, sobre todo con un espectáculo como este que atraviesa nuestra historia cercana y tan terrible como fue la dictadura y todas sus consecuencias y sus daños laterales, colaterales. Una manera de digerir y revisar la historia. Y como dice Norman en el primer programa que nosotros imprimimos cuando la dirigió él, una síntesis, una frase que lo dice todo, que es tenemos derecho a burlarnos, ¿no? Y bueno, es una manera de revisar y al mismo tiempo de tomar distancia sanadora. Sí, cuando decís Norman te referís a Norman Brisky, ¿no? Yo digo Norman pues. No, yo también, pero digamos... Sí, porque es muy familiar para mí. Potencialmente puede haber oyentes que no está bien, pero tienen el código. Ahora, esto de burlarnos, ¿no? ¿Incluye burlarnos de nosotros mismos también? Absolutamente, porque el personaje que yo interpreto, que es Biondi, sí. Somos todos nosotros. Es un poco la complicidad civil... y la no complicidad también, pero digamos es una interpelación a la civilidad. Bueno, sabemos que no fue una dictadura, un golpe militar solamente, sino que fue cívico o militar. Entonces, bueno, estamos todos involucrados ahí, nos interpela, nos hace recordar un poco qué hacíamos y qué pensábamos y cómo estábamos nosotros en ese momento. Y esta cosa de que, bueno, estamos vivos, ¿no? Sí, vivos. ¿Cómo podríamos estar? El tema es que estamos vivos y nos están coleando, ¿no? Bueno, sí. Habría que hacerle ahí un retoque. Hay un retoque, sí. Pequeño retoque. Pero bueno, volviendo al tema del grotesco, que es un género que a mí personalmente me interesa mucho. Yo, por supuesto, en una dimensión teatral sumamente acotada, pero he hecho varias unipersonales en los cuales... Y además el unipersonal, porque bueno, como docente, no sé si es grotesco, yo tengo un aforismo que dice de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso y ese paso hay que darlo, ¿no? Y creo que en el grotesco uno da ese paso con decididamente, digamos, ¿no? Sí, te lo propone, digamos, a priori el llamado estilo cuando uno se propone hacer un grotesco. Pero en este caso lo propone también el autor, ¿no? Exactamente, sí. Ahí empieza el grotesco, digamos. Empieza cuando Vicente escribe ese libro... Vicente Muleiro. Dale con los amigos. No importa. Yo vos corregís, vos corregís. Yo te hago el coro griego. Ahí va, coro griego, exactamente. Que también es un grotesco. También. Bueno, yo soy un poco grotesco. Sí, yo es donde mejor me muevo. Bueno. En la vida también. Sí. Bueno, y Vicente escribió primero, hizo un ensayo con María Giovanni, que se llama El Dictador. Sí, un libro importantísimo. Que es importantísimo y a raíz de eso, bueno, a él se le ocurrió llevarlo al teatro. Y bueno, en la propuesta de Vicente ya aparece el grotesco desde el primer momento. Así que después hubo que completar poniendo los cuerpos, pero bueno, sabiendo que era un grotesco ya de arranque nomás. Claro, yo la idea del grotesco la asocio mucho con la caricatura, ¿no? Con la, sí, con la desmesura, la exageración, la cierta deformación, pero como una deformación que permite entender el verdadero contenido, ¿no? Sí, sí. En este caso le agregaría la palabra cómics. Claro, claro, claro. Si lo llevamos a la gráfica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene cosas, hasta incluso tiene cosas de cómics en cuanto a imágenes muy concretas que quedan como grabadas, como si fueran cuadros, ¿no? Como si fueran pinturas. O por lo menos así es como me llegó a mí un poco al leer el libro, imágenes muy concretas que me acercaban muchísimo al cómics. Hablando de cómics, ya un poco incursionando en tu lugar como sujeto político, creo que el artista no puede dejar de serlo, aunque muchos se lo proponen, ¿no? ¿Cómo pensás vos este tema de tantos actores y actrices que han quedado muy muy ligadas a determinados partidos políticos, que se han enfrentado entre ellos con bastante intensidad, y todo lo que de alguna manera ha dejado el kirchnerismo como marca dentro de lo que podríamos llamar el arte, ¿no? Y a mí me parece sano, me parece, mientras se acerque a la verdad, o esté cerca de la verdad, me parece un antes y un después, ¿no? Un momento histórico que para mí hacía falta. Lo cual no deja de ser también cuestionable, en el sentido de que también puede ser oportunista, también puede ser raro en ese sentido, ¿no? En cuanto a quién quiere sacar tajada del momento histórico que va viviendo. Exactamente. Pero en lo personal a mí me parece sano en ese sentido. Después cada uno adentro de la cancha más o menos saca sus conclusiones, porque a veces se ve venir la jugada y entonces uno adivina, ¿no?, antes de que se haga la jugada. Sí. Pero eso ya queda a criterio de cada uno, ¿no?, de los mismos jugadores. En el medio que nosotros nos movemos nos conocemos todos o casi todos, y ahí es donde tenés que ser coherente y donde tenés que demostrar que la jugada que haces es honesta, es coherente, es responsable, y bueno, y eso te acerca o te aleja. Sí, yo estuve varios años, bastantes años en la asociación de actores, como armé el departamento de salud mental, y ahí, bueno, obviamente con dirigentes, con actores, con actrices, he hablado mucho de estos temas, ¿no? Sí. Y siempre fue bastante notorio la afiliación partidaria, comunista, peronista, radical, sí, y algunas otras, que lograban enfrentamientos que a veces inclusive podían ir en contra de los intereses del sindicato como totalidad, ¿no? Sí. Creo que eso pasa muchas veces pasa siempre en otros gremios, ¿no? Esta especie de filiación más partidaria que de la propia actividad que se está realizando, ¿no? Bueno, yo no le tengo idea a esas cosas. Me parece que en la medida que uno se sincere como entidad o como grupo, llamémosle teatrista o sindicato o lo que sea, a mí no me molesta. El problema es cuando se produce la descalificación. Bueno, claro, es que casi siempre termina en eso. Eso es lo complicado. Pero no me parece mal que la política y lo partidario, en la medida que no afecte, digamos, lo sustancial de lo que es un sindicato, ¿no? O sea, la solidaridad, cuando no se utiliza el partidismo, digamos, para beneficiar a tal o cual en cuanto a lo que tenga que ver con lo sindical. Después lo ideológico es inevitable, es parte de la... No, en eso ya, y en el campo mío más de la salud mental lo he padecido mucho, sí, porque política era directamente como hacer panfletos, ¿no? O sea, como si uno fuera un agente de la KGB en Villa Freud, ¿no? Pero a mí lo que sí me preocupa, porque lo he visto inclusive en muchos lugares, ¿no? Este tema de que, porque en los partidos políticos, a veces más que política y religión, ¿no? Sí. Si se maneja un nivel dogmático tan brutal, que impide incluso una discusión, todo termina en peleas, en descalificaciones y en insultos gravísimos, ¿no? Y eso yo creo que finalmente termina minando la potencia de una asociación gremial, o de lo que fuera, ¿no? Absolutamente, pero eso no es problema ni del gremio, no es un problema ni gremial, ni un problema de la política, ni partidista, es un problema de los sujetos. Sí, digamos, sí, tal cual. ¿No? Que tienen todas esas herramientas, que vivimos en medio de todas esas circunstancias, y que en todo caso lo cuestionable sería cómo lo usamos, o cómo convivimos con eso, y cómo ejercemos esos derechos que tenemos. O sea, todos tenemos derecho a tener pensamiento de todo tipo, y partidista, ideológico, espiritual, o como lo quieras llamar, sindical, pero bueno, de eso se trata, de convivir con todo eso y de manejarnos con los códigos mínimos de respeto y de convivencia y de tolerancia, que es lo que debería ser, pero bueno. Bueno, no, sí, evidentemente tenemos una larguísima tradición de intolerancia y de que ha atravesado la Argentina, creo, desde que asesinaron a Mariano Moreno en adelante. Pero bueno, todavía no se esclareció el asesinato. Sí. Todavía los jueces y los fiscales no se ponen de acuerdo. Están, ¿no?, haciendo peritajes también. Sí, todavía. La gendarmería está en eso. Seguro, sí. De esa época seguro. Sí, bueno, estamos hablando con Carlos Marx, un director, actor y básicamente un hombre del arte. Y esa va a ser la última pregunta, y desde ya nuevamente muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué pensás del arte hoy? ¿Sigue siendo un arma de la revolución o por lo menos del cambio social? Quisiera que sí, en el fondo. Yo me siento un optimista de la verdad, ¿no? Soy como el Palermo de sí. Muy bien. Si el gol fuera la verdad, ¿no? Sí, y a veces sí, algunos goles sí, por lo menos. Y bueno, entonces siempre pienso que mientras esté corriendo el reloj y el referí no dé el pitazo final, siempre hay oportunidad de dar vuelta el partido, ¿no? Acabo de ver al Barcelona que perdía 2-0 y lo dio vuelta 4-2. Ahí juega Messi, ¿no? Sí, ahí juega a un tal Messi. Sí, ese pibe va a andar bien. Se hizo el último gol de tiro libre que es para... No se puede creer. Bueno, pero por eso, siempre hay algún Messi, mientras haya algún Messi dando vuelta, siempre existe para mí esa esperanza de que la verdad aflore, y bueno, la veo complicado el cuarto de hora que nos toca vivir, pero el arte siempre tiene esa posibilidad, o por lo menos lo digo con toda, hasta casi con culpa, ¿no? Me siento como que a mí el arte me ayuda muchísimo, y lo que hago me ayuda muchísimo a llevar adelante las cosas más dolorosas y tomarme la vida con un poco más de liviandad, de satisfacción, de placer más que nada, ¿no? Bueno, es que justamente el gran enemigo del placer es la culpa, ¿no? Exactamente. Y la tradición judeocristiana nos ayuda mucho en ese sentido, así que... Y por eso mismo tenemos que combatirla permanentemente. En eso estamos. Bueno, Carlos Marx, muchísimas gracias. Si podemos, en otra entrevista quisiera ya hablar específicamente de esta idea de Teatro por la Unidad. Ay, dale. Que ahora viste que se agregó, hizo una corrección. Sí, que, sí. Que sí. Me pareció interesante que... Cultura. Por lo que en realidad no era, no, la convocatoria no es solamente para el teatro, sino para todas las artes y todas las disciplinas que quieran hacerse, unirse a la movida. Me parece perfecto. Te mando un fuerte abrazo y un enorme placer hablar con vos, y no me dio culpa, creo. Bueno, yo tampoco, no me hago cargo. Ah, bueno. Cuando quieras, me avisas y le damos. Bueno, fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Como anticipé en la editorial, hemos hablado tanto con Judith como con Carlos sobre arte, sobre salud mental. Son dos caminos necesarios, no los únicos, no sé si lo más importante, pero tienen que estar siempre. El arte y la salud mental son una cosa y la misma cosa, planteadas, sostenidas, pensadas de forma diferente, pero hacia siempre hacia el mismo horizonte, que es nuestra libertad. Felices sueños posibles.